Tras muchas semanas sin hablar de cine, aquí estamos de nuevo, fieles a la cita, para hablar de los estrenos que llegan este fin de semana a la cartelera española, a la gran pantalla. Y comenzamos con una película americana. Se ha hablado mucho de ella porque, entre otras cosas, se ha llevado 7 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película, Comedia, Musical, Director, Actor y Actriz. Es La Ciudad de las Estrellas. Ryan Gosling, además de Emma Stone, o por ejemplo DeWitt, además de John Legend o Sonoya Mizuno, son los actores que podrás ver dentro de esta comedia, drama, romance que narra la tempestuosa historia de amor que se verá obstaculizada por el afán de triunfo de los protagonistas. Mia, una aspirante actriz que trabaja como camarera, y también Sebastian, un músico de jazz que se gana la vida tocando en sórdidos tugurios. Se enamoran, pero su gran ambición por llegar a la cima amenaza con separarlos. Esa es la trama de La Ciudad de las Estrellas, esa película que se ha consagrado como una de las grandes dentro de los Globos de Oro, y todo indica que dentro de los Oscar, esa gala de los Oscar, se va a llevar alguna estatuilla que otra. Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, ¿capichi? Gracias. ¿Puedo dar otro tono? No, está bien. Gracias, gracias. Estás despedido. Es Navidad. Sí, veo la decoración. Suerte para el año nuevo. Te he oído tocar y quería... Es curioso que hayamos coincidido tantas veces. Quizás signifique algo. Lo dudo. Sí, no lo creo. Podrías escribir tus propios papeles, algo que sea tan interesante como tú. ¿Tú qué vas a hacer? Abrir mi club. ¿Esto va a ser siempre así? Creo que sí. A ver, ¿cómo vas a ser tú revolucionario siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro. Tal vez no soy tan buena. Eres buena. Tal vez no. Es un sueño imposible. Este es el sueño. Es conflicto, es compromiso, es pura, pura emoción. Hasta el momento tiene 354 votos y le otorgan un 8. Muy buena nota para este musical. ¿Pero qué dice la crítica? Pues, por ejemplo, Diario El País dice: La La Land tiene el ritmo, la fuerza musical, el sello personal y el poderoso arranque, aunque con el avance de los minutos vaya pasando de obra estupenda a buena. Diario El Mundo dice: da nuevos bríos al género con una encendida y enérgica reivindicación de la pasión, la melancolía y finalmente el deseo. Diario La Razón: una deliciosa preciosidad que acaba de maquillarse para empezar su carrera hacia los Oscars. Ya lo decíamos. Cinemanía: como trampantojo de musical y a contracorriente es perfecto. Un artilugio formidable, extraordinario musical, y es que Stone y Gosling hace que salgas del cine cantando y bailando, puntuación de 5 sobre 5. También vemos fotogramas con esa combinación actoral que resulta perfecta. La La Land transita desde el musical más explosivo hasta las mansas aguas del drama sentimental. Más películas, más largometrajes, porque cambiando de asunto de ese musical nos vamos a la acción fantástica dentro del terror de los vampiros, de los hombres lobo, esa secuela, la secuela de Underworld, que seguramente te suena, ¿no? Hasta el momento tiene 86 votos y un 5, Underworld Guerras de Sangre, nueva entrega de la franquicia en la que la vampira Selene deberá defenderse de ataques brutales de los clanes, el de los Lycans y el de los vampiros que la traicionaron. Con sus únicos aliados, David y Thomas, su padre, ella debe detener la guerra eterna entre vampiros y licántropos, aunque signifique tener que hacer un último sacrificio. Los clanes de vampiros y licántropos llevaban siglos en guerra, convirtiendo nuestro mundo en un campo de batalla. Para mí, la lucha es algo personal. Todas las personas que he amado han sido capturadas. Ahora se está librando una nueva guerra. Celine, los licántropos se movilizan otra vez. Tienen un nuevo líder, Marius. Yo ya he dejado esta guerra. Pero ella no te ha dejado a ti. Él quiere tu sangre y la de tu hija. Ni siquiera sé dónde está. Necesito que lleves un mensaje. Dile a Marius que voy a por él. ¿Entiendes el mensaje? Necesitamos que Celine ponga fin a la guerra. Ella no es de fiar. Es la que posee el linaje más puro. Es la clave del futuro de licántropos y vampiros. Y cuando tengamos la sangre de Celine y de su hija, seremos invencibles. Voy a ser más poderosa que cualquier vampiro de esta comunidad. Tienes que ayudarme a protegerla. Tienes que ir al norte, allí encontrarás respuestas. Si quieres ganar esta guerra, tendrás que ir más lejos de lo que cualquier guerrero de tu renombre se haya aventurado jamás. Imposible. Ahora nada la detendrá. Son demasiados. ¿Parezco preocupada? Lo único que quiero es tu sangre. Ven y cógela. Se estrena en Estados Unidos y en España al mismo tiempo, pero ¿qué es lo que dice la crítica? Diario La Nación. Por momentos resulta divertido, pero suele entrar en el terreno del ridículo. Esta quinta entrega puede funcionar para quienes se interesan por la franquicia, pero es difícil que atraiga a nuevos fans. El Mercurio, diario El Mercurio, es muy poco lo que puede rescatar esta película, que más parece resumen de una temporada que un largometraje, solo para fanáticos de la saga. Y nos detenemos en esa película que tiene tintes de ciencia ficción y además con dirección española. Mateo Gil, ahí está, bueno, pues dirigiendo a esos actores que no son conocidos para nosotros porque no son españoles precisamente, como Charlotte Le Bon o Juana Chaplin, además de Tom Hayes. Y es que nos situamos en el año 2084. Un grupo de médicos logra resucitar por primera vez a un hombre que fue criocenizado 60 años atrás, que es Mark. Fue diagnosticado por una enfermedad cuyo diagnóstico era de un año de vida. Incapaz de aceptar su final, decide congelar su cuerpo. Seis décadas después, Mark se convierte en el primer hombre resucitado de la historia. Entonces descubrirá que el gran amor de su vida, Naomi, le ha acompañado durante todo ese tiempo de una forma que él no esperaba. Vida. ¿Qué podemos esperar de ella? Desde luego no esta fragilidad. La vida parecía estar siempre a la vuelta de la esquina. Era una promesa siempre intuida. En un olor, en una mirada, en el tacto de un cuerpo que nos recuerda al de la persona amada. Damas y caballeros del futuro, me llamo Mark Jarvis y soy el primer hombre resucitado de la historia. El hombre laboratorio. El monstruo de Frankenstein. Pero también hay otra forma de verlo. Yo iba a morir. Iba a desaparecer. Para siempre. Y estoy vivo de nuevo. ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. El futuro de la medicina está en nuestras manos. ¡Lázaro! ¡Levántate y anda! Vas a ser la persona más famosa del planeta. ¡Sigue sin responder! ¡Tu vida no solo te pertenece a ti! ¿Por qué tengo que ayudarte? Porque me quieres. Sacrificó a una mujer notable por un sueño insuficiente. Habrá otras personas a las que amar. Hablamos de premios dentro del Festival de Sitges, en la sección oficial de largometrajes, y en cuanto a crítica, bueno, pues vemos qué es lo que dice, por ejemplo, Cinemanía. Gil, además de encontrar buenas historias, sabe cómo mostrarlas. Con menos de 7 millones de euros, Mateo Gil se doctora en ciencia ficción. Es algo terriblemente difícil. Hasta el momento tengo que decirte que tiene 127 votos, 5,9, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, Cinemanía le otorga un 4 sobre 5. Y, por ejemplo, Fotogramas, vemos que dice lo siguiente: puede irritar a algunos por su carácter discursivo, pero nadie puede negarle a la película su personalidad, aunque a veces parezca que está deprestado. Puntuación de 3 sobre 5. ¿Y tenía que ser él? Es la pregunta. Volvemos a los Estados Unidos para ver esta comedia familiar que nos trae concretamente el director John Hamburg. Y es que vemos a Bryan Cranston, además de James Franco o Megan Mullally, además de Griffin Glock y otros actores que están ahí en este largometraje que habla de Ned. Y es que sus vacaciones, o durante sus vacaciones, Ned, un padre sobreprotector, y su familia visitan a su hija en la universidad, donde conocerán a su mayor pesadilla, su novio, un multimillonario de Silicon Valley, bien intencionado pero socialmente bastante complicado. El conservador Ned piensa que Lair es la pareja menos apropiada para su hija. La rivalidad unilateral y el nivel de pánico de Ned se disparan cuando descubre además que Lair está a punto de hacerle a su hija la pregunta: ¿quieres casarte conmigo? Estreno en Estados Unidos, concretamente en 2016, el pasado mes de diciembre, y en nuestro país se estrena este fin de semana. ¿Qué es lo que dice la crítica? Pues veremos. Tenía que ser él. Desde el momento que nace, una hija es el centro del universo de su padre. Le das amor, la apoyas en todo, la ves crecer y convertirse en una mujer fuerte y segura. Y de pronto un día te encuentras cara a cara con el amor de su vida. ¡Los putos Fleming ya están en mi casa! ¡Sí! No puede ser. ¡La hostia! Parece que iba mucho al gimnasio. ¡Steffi, que suban aquí! Por favor, por favor. Resulta que su novio se ha forrado por internet. Estoy la hostia de contento de que hayáis venido aquí. Hay delante un niño de 15 años. ¡Ay, joder! ¿Tú no dices hostia? Quizá es demasiado directo, pero es muy buena persona. Y cuando lo hicimos en el jacuzzi, Steph se abrió como una flor. Deberíais haberlo visto. Preferiría no saberlo, pero ya es demasiado tarde. Ningún padre querría ver a su hija con ese tío. Mi instinto me pide que os abrace. Buenas noches. No sé cuál es el problema. Yo creo que soy muy normal. Tengo una sorpresa. ¡Tachán! ¿Una felicitación de Navidad? ¡Sois todos vosotros! Hasta pone felices vacaciones. ¿Pone felices vacaciones? Sí. Oh. Joder, no tenía ni puta idea. Ahora se va a quedar ahí para siempre. Ned, el día de Navidad voy a pedirle a Steffi que se case conmigo y quiero que me des tu bendición. ¿Sí? No. En un par de días te habré convencido. El día de Navidad me estarás llamando hijo y yo a ti, papá. Eso no va a pasar. Yo creo que sí, papá. ¿Seguro que no? Que sí, papá. Para allá. ¿Qué, papá? Deja de decir papá. Papá, no sé de qué me hablas. Steph, podrías haber elegido a cualquiera. ¿Por qué a Leir? Porque me hace muy feliz. Ese chico está atrapando con sus tentáculos a todos los miembros de mi familia. Por su culpa, tu madre está fumando marihuana. Entra aquí. No queremos que alguien así se case con nuestra hija. Voy a derribar a ese monstruo. ¡Sácala, calaca! No le dirás nada a Stephanie sobre mis planes, ¿verdad? ¿Eso es un dron? Leir nos está espiando. ¿Qué? ¡Conmigo no se juega! ¡Oh! ¡Joder! ¿Pero qué coño? Comenzamos con Cinemanía, y es que parte de esa prometedora premisa aunque comete el error de limitarse a repetir la fórmula que funciona sin desarrollar su potencial innovador, dando como resultado una comedia de continuos altos y bajos, puntuación de 2 sobre 5. IndieWire, y es que dicen que no es un clásico navideño, pero al menos James Franco ofrece un puñado de risas, una película festiva, tonta, grosera y en ocasiones divertida. The Wrap, concretamente, toma su premisa potencialmente hilarante y hace muy poca cosa con ella. Los resultados son particularmente vergonzantes. En Hollywood Reporter, un maratón de 111 minutos de lenguaje coloquial y palabrotas, gags repugnantes y obscenidad desenfrenada, alguna vez divertido y en su mayor parte meramente extenuante. Más críticas, por ejemplo, Cine Premier dice: es una comedia romántica de fórmula que funciona como una ligera historia sin muchas pretensiones. Puntuación de 2,5 sobre 5. Y tenemos otra propuesta, La autopsia de Jane Doe, y hasta el momento tiene 1.384 votos, un 6,3. Llega desde el Reino Unido. Ahí vemos a Emily Hirsch, Brian Cox o, por ejemplo, Olwen Kelly, y es que cuenta cómo el dueño de una funeraria de una pequeña localidad recibe el cadáver de la víctima de un misterioso crimen. Ella, una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte, bueno, pues les traerá de cabeza, y dentro del Festival de Sitges, premio especial del jurado. Atención, porque llega el terror. Debo decir que esto no me lo esperaba. ¿Puedo ver una? ¿Qué? No, no. ¿Por qué lleva eso? Es una vieja costumbre. Sheriff, ¿qué ha pasado? Sin identificación ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es. Necesita mi ayuda. A las 11 en punto seré todo tuyo. La sujeto. Parece tener entre 25 y 30 años. Pelo castaño. Se acaba de emitir una alerta por inundaciones. Ojos grises. ¿Qué te ocurrió? Primero la ataron. Después le cortaron la lengua. La envenenaron. La paralizaron. E hicieron que se tragara la tela. ¿Qué es eso? ¡Papá! Nadie pudo ver lo que hemos visto. Tenemos dos críticas, Fotogramas y The New York Times. Y Fotogramas dice: extraordinario relato de terror latente, un clima tenso como la piel del tambor, puntuación de 3 sobre 5. Y New York dice: truculenta sin ser gore. Y es que esa autopsia de Jane Doe logra verdaderos sustos con un mínimo de efectos especiales. Buena propuesta y muchas alternativas para este fin de semana, como recordamos, ¿eh? La autopsia de Jane Doe, también está esa gran pregunta, ¿tenía que ser él? Una comedia para pasarlo bien. Proyecto Lázaro, con dirección española, ahí está Mateo Gil con este proyecto de ciencia ficción, un 5,9. O, por ejemplo, Underworld, Guerra de Sangre, ¿eh? Esa nueva entrega de, bueno, pues esa película que ya conoces. Y para los amantes de los musicales, La ciudad de las estrellas, ese La La Land, que está acaparando, insisto, la atención de todo el público. Muchos van a asistir a esas salas de cine para ver si, bueno, pues tienen razón, ¿no?, los que votan ahí dentro de los Globos de Oro, y ver si tendremos que tener esta película en cuenta de cara a los Oscar, que no están tan lejos. Esta es la banda sonora, una de las canciones de esa película, La ciudad de las estrellas. Volvemos en la próxima semana con más estrenos. Dejamos ese Hablemos de Cine.